manos a sus agujas sin parar. Pero lo más triste de esta historia, con la marihuana ella mata sus neuronas, pero ya le importa una mierda, le usan las drogas y el pato. Hey, little girl, hey, little girl, hey, little girl, hey, little girl, hey, little girl, hey, little girl, hey, little girl, rock. Ella baila sola en una estrella, fuma marihuana sin parar. Ella está sentada en el bar. ¡Oh! Ella otra vez parada en las estrellas, siempre está prendida de la merca y usa sus agujas sin parar. Pero lo más triste de esta historia, con la marihuana ella mata sus neuronas, pero ya le importa una mierda, le salva drogas del país.